Bien, estamos en la Plaza de Concepción, en la Plaza Independencia, transmitiendo para Radio Curruf, y estamos acá con nuestra amiga Natu en esta actividad que la organiza la coordinadora Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo. ¿Qué nos puedes contar, Natu? Bueno, de este acto te cuento que está primero hecho por la organización de Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo, y que en este momento están tocando solo bandas locales de acá. Estas bandas se han ofrecido su música para poder complementar este acto solidario que estamos llevando a cabo para poder ayudar a las víctimas afectadas por los incendios. Y esta coordinadora, ¿a qué organizaciones agrupa? Bueno, somos distintas organizaciones sociales y estudiantiles y territoriales que nos agrupamos de forma autoconvocada. Por ejemplo, te doy algún ejemplo porque somos más de 30 organizaciones. Entonces, pues está la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, está la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, está Bio Bio Se Levanta, también los compas de Consegraf están trabajando acá, por mencionarte solo alguna. Bien, ¿y cuál ha sido la recepción que ha tenido la coordinadora por parte de la ayuda? ¿Cómo han visto que la gente se pone con cosas, pero también con fuerza de trabajo, con voluntariado? Ha sido súper bien recibido por las comunidades, porque imagínate que de repente hemos alcanzado un nivel de gestión que es superior a lo de los organismos estatales y gubernamentales. Entonces, pese a que estamos funcionando de forma autogestionada, y logramos llegar entonces a donde están las personas con los problemas y llevarles de lo que necesitan, también en brigadas ordenadas, porque eso sí es súper importante para nosotros, porque sabemos que hay personas que están yendo a los lugares de ayuda, pero no organizándose. Entonces, como nosotros organizamos a nuestros brigadistas, estos pueden aportar de una forma más certera. ¿Dónde se puede acercar a alguien que quiera ayudar a las víctimas, que quiera coordinarse con Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo? A la Casa FEC. Estamos todos los días desde las 9:30, 10 a.m. hasta las 19 p.m. Esto queda frente a la Plaza Perú de Concepción. Y en las redes sociales, ¿cómo podemos encontrarlo? Las redes estamos funcionando a través de la plataforma que ya mencionamos y que tiene, o sea, el nombre de este acto, que es Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo. Igual haciendo este llamado precisamente a que seamos las mismas personas de las comunidades quienes defendemos nuestros territorios de esta expansión del monocultivo forestal, que al final es la mayor culpable de los incendios. Muy amable, gracias.